Es importante que siempre mantengan los ojos cerrados. En caso de urgencia, por favor, levanta la mano y serás asistido. Buen viaje. Please, sit comfortable, get ready, breathe deeply. They are well. Close your eyes. Raloya. In a few moments we intervene. You hear me. His ears are the body. Experience the feeling. We vibration. Once again, a deep breath. It is important to always keep your eyes closed. In case of emergency, please raise your hand and you will be assisted. Bon voyage. Llevo 7 años con este sello, publicando cosas de la ciudad, de Argentina, de Sudamérica y de otros países. Y con Anoise 79 llevo más de una década trabajando. Tengo ya 3 discos de estudios, un EP a medias con otro músico, un disco en vivo y diversos discos con bandas, colaboraciones, ensambles, etc. Hace unos 20 años que soy un miembro activo de la Negrón de esta ciudad, me dedico a eso y es el motivo por el cual estoy aquí hablando de ustedes. Thank you. Fanático de los trenes, me parecen los instrumentos musicales en sí, son hermosos. Está mi amigo Agustín Espasos, que es el tecladista del Matú Policía Motorizado. En la casa grabamos arpas, grabé subte, los combiné, justo enganché un niño llorando en planta baja. Yo lo grabé con una ventana en el segundo piso mientras llovía, así que combiné todo eso y sale. El ruido es el mensaje. El Camino Desnudo es un homenaje a un programa radial de la ciudad de La Plata, que se llamaba también así, El Camino Desnudo, y es un juego de palabras entre El Almuerzo Desnudo de William Burroughs y On the Road, En el Camino, de Jack Kerouac. Y además El Camino Desnudo es justamente eso, un programa radial independiente de Radio Lumpen de la ciudad de La Plata. Es un homenaje a la radio independiente y a todos los que transitan esa senda, la independencia, ya sea musical, laboral, afectiva, o la que fuere. Etcétera. El ruido es el mensaje. Y Camino Desnudo, la pregunta sería, ¿cómo es la idea? Es un poco de electroacústica, no en el sentido académico convencional, sino en el tomar los conceptos, ya sea de las escuchas, de los planos sonoros, timbres, duraciones, texturas, matices, etcétera, y combinarlo con cosas que ya las vengo trabajando, como es el ambient, el drone, el noise, el field recording, que utilizo mucho, y la electrónica no bailable, sino más bien la otra, la experimental. Es toda una búsqueda, es purgar cosas personales y también llevar a cabo inquietudes en cuanto a un plano social o sociocultural, si se puede llamar. De alguna forma, la música de Cabo es, a veces, o así la veo yo, tiene suerte de ambient, de rockista y tal, y bueno, es una conjugación de muchas cosas puestas en un campo de acción para la literatura. Y bueno, eso tiene forma de unidad y pasó a llamarse así, el camino de nuevo. Entonces, como que no hay algo preestablecido al respecto. El proceso de trabajo individual con los paisajes sonoros y las intervenciones electrónicas, ¿cómo fue? Yo no distingo entre el sonido, en qué momento pasa a ser música y cuando no. Entonces, cuando ya tenés una visión o una posición, ya sea aceptar cualquier cosa que pueda ser ruido, música, según cómo se lo utilice, ahí puede entrar en juego combinaciones infinitas del sonido. Entonces, si bien yo soy músico no académico, pero sí tengo formación musical autodidacta, con libros y cosas, también incluido ciertas formas de escucha, ciertas investigaciones en el campo sonoro, etc. Entonces, para mí la electrónica y el free recording son tranquilamente combinables como el pop con el rock o el hip hop con la cumbia, no sé, el mismo. Entonces, es una combinación donde uno pone en juego o pone a jugar, mejor dicho, cierto paisajismo con ciertos procesos que pueden ser analógicos o digitales, ya sea de agregar una cámara o, por ejemplo, en el caso del disco, no sé, he grabado pianos en auditorios grandes y los he puesto vocoders, trémulos, y también he puesto sintetizadores modulares, como de la misma forma también he triturado cosas en la computadora. Es todo un proceso que no lo pienso como catalogarlo en partes. Esto es una composición electrónica y esto es una grabación de campo, sino que es todo un proceso de jugar con todo, de combinarlo. de acero acá en la fábrica. Parálisis Nocturna tiene un poco de estas cosas, sonidos de cámaras fotográficas, arcas pitagóricas, sintetizadores, cosas, y como una deconstrucción a veces del sonido que se desgrana, se rompe, para que se deconstruya en otra cosa. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Es el mensaje. Thank you. hay sintetizadores, pianos, pianos procesados, hay un montón de cosas que generan como, cada sonido es como un personaje que dialoga, interactúa con el otro, entra en conflicto, se resuelve, desaparece, hay mucho de eso. Y después tenemos, de alguna forma, la Sagrada Familia es una forma de amigarse con los errores y virtudes personales de los míos y de los que ya no están y de los que vendrán. Y luego está este acierto autoritario, ese tiene colchones ambient. Un amigo mío trabaja en un taller para una marca conocida de Fórmula 1 en Italia, así que me mandó un sample de Fórmula 1. Lo combiné con otro amigo que grabó unos saxos bajos muy podridos. Hay también unos cintos, unos colchones fuertes, regulación de las notas, procesos de órganos de iglesia también. Todo un collage, un probar y buscar una narrativa, tratar de ir a algún lado, contar algo y a su vez también de que tenga una emoción, que no sea solamente un collage, evitando todo el tiempo el ejercicio analista, que sea algo que esté agradable en su escucha, que no sea solamente algo lindo de tocar o de ejecutar y sin importar más. Entonces fue cobrando fuerza y hubo música. El disco tiene 7 tracks y creo que se grabaron como 15. Hay una parte que ha quedado afuera, que es la más ruidosa y violenta. Va a ser publicada en un sello chileno ahora en octubre, que sería como un b-side de esto, pero a su vez así.